Bien, seguimos en Seres de Luz a esta hora de la mañana. ¿Cuánto pasó? A ver. 33 minutos de las 11, por favor, ¿cómo pasó el tiempo? Un lindo momento de distracción con Marta y con Gabriel. Me río porque estaba Alejandro y nos hemos reído y nada. Así fluyó. Ya hemos tenido la presentación con Prana. Un saludo a Vicky. ¿Qué pasa con Vicky? ¿Dónde está? Está en su momento seguramente de conexión o de relax. Exactamente. Que está bueno también. ¿Cómo andamos, sí, Gaby? Muy bien, muy bien. Gabriel Kenan Roja, estábamos saludando porque estamos saliendo en Face, tengo que decirlo, después van a ver el video. Después le voy a dar el micrófono a Alejandro para que explique también. Ajá. Hay gente que me ha dicho que cómo puede hacer para verlo. Fácil, ¿sí? Ajá. Pero nos están filmando y está el videíto después también. Seres de Luz, actualizadísimo. Totalmente. ¿No? Me supera. Cada vez más presión, yo siento. O sea, la otra vez foto, ahora me filma. ¡Wow! Voy a salir volando. No se sienta presionado. Por favor, me echo de risa. Mire que es un ratito nada más. Bien. No es todo el tiempo, pero es cierto. A veces si uno lo mira es como que me pongo nerviosa. Así que no mire para aquel lado. Perfecto, te miro vos. Por eso apaga la luz, Alejandro, para que no se note, ¿vio? Uh-huh. Gabriel, hemos empezado el programa hablando de esto que viene pasando, de fin de año, el reloj, de todo lo que va pasando alrededor, y siempre una constante. Antes de hablar de Aqualit, quiero, que seguramente va a servir, esta invitación que estamos haciendo a mirar para adentro. ¿Qué pensás vos que hace, a ver, que a una persona que le cuesta mirar para adentro le sucede? Es miedo, ¿verdad? A encontrarse con algo que tiene que cambiar, porque todos tenemos que cambiar. Exactamente. Eso sí, puede ser en la meditación, puede ser ese mirar para adentro, sin dudas, es la meditación. Hay gente que dice, pero yo miro cuando rezo. Yo, no sé, usa tu técnica. Uh-huh. Pero ese hacer el silencio y mirar para adentro. Es que, bueno, buen día, ya estamos acá. Buen día. Yo lo siento como que es el miedo a ir hacia lo emocional, ¿sí? A salir un poquito de la mente. Es, en definitiva, miedo a sentir, a sentirme. Porque en lo rápido, en esa energía tan rápida que hoy por hoy en Occidente está tan en boga, ¿no? Es como que estamos todo el día apurados, no tenemos tiempo para nada. Pero también hay como una mentira y una distracción. Uno sí tiene un tiempito, 5 minutos, que yo por ahí le digo a mis alumnas, 5 minutos para respirar o mirarse un poquito, ¿no? Sentirse. De esa manera te cambia la visión. Uh-huh. Yo, por ejemplo, hago un montón de actividades. Sí. Pero me doy mis 5 minutos, mis 15 minutos en algún momento, o respiro. Con tan solo respirar conscientemente ya te cambia la vibración, ¿no? Sí, o la visión. Tal cual. ¿Sí? Qué maravilloso es. Y fíjate que lo está diciendo de una manera tan clara y tan concreta, ¿no? No uses técnicas. Respira. No. Así. Soltamos. Dejamos. Exactamente. Eso, a ver, vamos a ahora de lleno. ¿Será eso el Aqualit? ¿Qué es el Aqualit? ¿Se viene justamente un taller o vas a hacer la transmisión? ¿Cómo lo digo? ¿Vas a enseñar sí, Aqualit? Va a ser un taller y también va a ser la iniciación. Va a ser la teoría y la práctica del mismo día. ¿Es parecido al Reiki? Es parecido, pero no es lo mismo. Se enfoca en el elemento agua, precisamente. Más allá tiene muchas similitudes con el Reiki o cualquier terapia de sanación. Pero es eso, es una terapia que se enfoca en el elemento agua, tomar conciencia con ese elemental y también hacer conciencia que nosotros somos en su gran mayoría agua y que el planeta en su gran mayoría es agua. Uh-huh. Entonces, al considerar el agua, haciendo contacto y conexión con ella, podemos trabajar, ¿sí? Uh-huh. Se trabaja a nivel de sesión terapéutica a través de simbología. Ajá, también tiene símbolos. Exactamente, en el primer nivel se aprenden símbolos para poder tratar el agua del cuerpo, los fluidos corporales que tenemos y poder hacer vibrar de una manera más alta el agua que tenemos. ¿Sí? Que en definitiva es un poco más lo emocional. En el segundo nivel ya se aprenden otros símbolos que tiene que ver con la sanación del ambiente, que eso es lo lindo de Aqualit. ¡Qué bueno! ¿Sí? Claro. Yo amo Kabbalit en ese sentido, ¿no? Porque tomamos como para limpiar también. Tal cual, purificar, ayudar a comunidades, ¿sí? ¡Qué bueno! Así que, bueno, el viernes que viene es el taller y la iniciación y va a estar muy lindo. En el primer nivel. En el primer nivel, exactamente. Bien, y el primer nivel tiene algo de similar con el Reiki, te permite ciertas cosas. Claro, lo que pasa es que con el tema de la energía, desde mi punto hay que ir paso por paso para poder ir anclando cada nivel, cada aprendizaje. Está bien. Porque si yo solamente tengo la teoría y avanzo con la teoría, después en la práctica me quedo. Ajá. Entonces cada nivel se necesita anclar esa energía en la práctica. ¿Sí? Tiene la similitud que en los tratamientos hay, es por imposición de manos y también es en el cuerpo, en partes de los chakras ¿sí? y en órganos vitales. Ah, bien. Más allá de eso, lo lindo de la energía Kabbalit es que se conecta mucho con lo elemental, con los animales, con las plantas, con el agua que tenés en tu casa, con el agua que está en el ambiente. ¿Se le puede hacer la Kabbalit al agua, totalmente, a las plantas, a los animales? Sí, sí, sí. ¿Se le puede hacer a todo eso? Sí, se bendice el agua, sí, con tu intención y con la simbología Kabbalit. Y a partir de ahí te puedes tomar esa agua o puedes hacer spray, áuricos. Ah, qué bueno. Para armonizar los lugares. Lo lindo de Kabbalit que empieza, a comparación del Reiki, una limpieza muy fuerte, ¿no? Tanto en tu cuerpo como en el ambiente donde estás. ¿Sí? Empieza a fluir, sería la palabra, la cosa. La palabra que me encanta. ¿Y se trabaja por imposición en todo el cuerpo o en algún sector del cuerpo prácticamente? Y a comparación del Reiki es un poquito más específico. ¿Sí? Se trabajan los chakras superiores, cabeza, cuello, corazón, plexo solar y órganos. Bien. No baja tanto los pies. ¿Sí? Ni manos, ni espalda. En la iniciación es muy similar también al tratamiento. Perfecto. Lo que tiene Kabbalit que es, como te digo, más específico, se enfoca con la simbología. ¿Sí? No por eso es mejor o peor que otra técnica. Se puede complementar con otra técnica. Es muy buena. Y también lo importante de Kabbalit, que bueno, es a contribución voluntaria. Ajá, no que no cobra. Hay un importe, claro. Ajá. Exacto, tanto para el taller como para atender. No se cobra la sesión. Sí se puede recibir donaciones o un intercambio de lo que sienta la otra persona. ¿Sí? Bien, perfecto. Qué bonito para quienes están escuchando, que de repente están transitando una enfermedad, pero se me ocurre que Kabbalit no es solo para una persona enferma. Totalmente. Es para todo. O sea, sirve para cualquier persona que esté necesitando quizás un cambio, que hemos estado hablando mucho de eso, ¿sí? Está en una transición y necesita ese empujoncito, ¿sí? Lo que te lleva a Kabbalit es armonizar tu cuerpo, ¿sí? Más allá que estés enfermo, ¿no? O una apariencia de enfermedad. Tal vez vos pensás que estás enfermo, pero es una apariencia, una ilusión tuya, que es tu enfoque, vos estás enfocado con eso. Entonces lo que hace Kabbalit también, igual que otras terapias, es cambiar la óptica, ¿no? Sí, es un proceso. Una venda más que se cae. Una venda más que se cae. ¡Qué bonito! Estaba leyendo acá algo, dice, no es una religión a Kabbalit. Vamos a aclararlo, no es, porque quizás hablar de Reiki ya es como más tradicional y conocido. Sí. Y quien está escuchando dice, ¿a Kabbalit? ¿Qué es eso? Che, me está invitando a una secta, a una religión. Nada que ver. Por favor. Nada atrás, que ver. Atrás. Hay que aclararlo de esta manera para que no se me asuste. Tal cual. ¿Sí? Kabbalit es una terapia, una técnica, una herramienta, una canalización, pongámosles todos esos títulos, por así decirlo, muy reciente. En el año 2008 fue la canalización de Sabine Blaise, una canadiense que vivía en Argentina, y de repente a través del ángel Ariel, ella canaliza esta información y toda la simbología de Kabbalit, que era para armonizar precisamente el ambiente a través del agua, del elemental agua, que hagamos conciencia del agua. Por eso es lo lindo de Kabbalit, porque te hace conciencia del agua tuya, de tu cuerpo, pero también de todo tu entorno, de cómo está alterada. El agua es el primer elemental más receptivo que tenemos. O sea que es real que, por ejemplo, si pones un vaso de agua y se llena de burbuja, ¿te está dando un mensaje? El agua precisamente sí, porque es muy receptiva. ¿sí? Es muy receptiva de la vibración. Hay datos, más, estudios científicos. Si alguien lo conoce, al japonés Emoto. Sí, bueno, sí, tal cual. A través de la intención hace vibrar con mayor, mayor positividad las moléculas del agua y forman unas estructuras muy bonitas. Por ejemplo, la palabra amor, sí, la palabra agradecimiento, salud, belleza. Como que hay una que estaba, que no recuerdo, de las imágenes donde no era positiva, era negativa, que no recuerdo la frase, y tomó una forma, odio era la palabra. Odio. Sí. Y tomó una forma. Una forma muy, muy fea, por así decirlo. Sí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y esa forma fea, bueno, nos marca a nosotros qué tanto te bendecís a vos mismo, qué tanto te amás, ¿sí? Qué tanto te apoyás. Porque todo eso que te estás haciendo a vos mismo es el agua que tenés en tu cuerpo y la estás bendiciendo. De esa manera estás vibrando más alto. Uh-huh. Tanto esta técnica como otras técnicas nos marcan, nos llevan siempre lo mismo. Tal cual, sí, sí, sí. Bendecir un poco más, vibrar un poco más alto, menos odio, no usar esas palabras. Uh-huh. Sí, bendecir a quien tengo a mi lado. Más allá que lo siento, no, pero por lo menos bendecir al que tengo enfrente, porque el que está enfrente también está equivocado, tiene errores, tiene sus días. Uh-huh. Sí. Y alguien que está escuchando hoy dice, ay, quiero eso para vivenciarlo, ¿cómo hago? ¿Saco un turno con Gabriel y que me haga Aqualid? ¿Cuánto dura la sesión? Bien, la sesión de Aqualid es mucho más simple, más práctica, más rápida. Puede durar unos 30 minutos, unos 20 minutos. Sí. Y bueno, cualquier cosa me hablan al celular, que se puede transmitir en breve. Y precisamente ahora, bueno, viene el taller de iniciación, que uno lo puede experimentar. Claro. Y poder también otorgarlo a los seres queridos, o a uno mismo. Tal cual. Sí, así que es muy bonito. Es muy, muy simple, como digo yo, Aqualid, pero muy profundo. Uh-huh. La técnica, cuando la vas a estudiar, es muy simple. Ajá. ¿Sí? Pero o sea, como, que no se asusten. No se asusten, no necesitas saber nada. Pero bueno, es profundo como el agua. Yo siempre digo que por ahí herramientas que mamás podemos llegar a tener tan sencillas como esta, Aqualid o el Reiki, que es maravilloso poder trabajarla con nuestros hijos o nuestros afectos importantes, con nosotros mismos. ¿Se puede trabajar en mí misma el Aqualid si yo la aprendo, por ejemplo? Sí, Sabine Blaise, la canalizadora, la que origina esto, da un apartado importante para las madres, ¿no? Justamente, que lo pueden tomar porque es una energía muy bonita. Y más justamente el bebé que está con todo ese elemental, ¿no? Del fluido, del agua. Uh-huh. O sea, que es hermosa. Es una palabra, yo lo defino como hermosa. ¡Qué bonito! Yo utilizo mucho Aqualid para los ambientes y para mí mismo. Por eso me gusta iniciar o dar Aqualid, que estaba un poquito detenido. Y bueno, ahora volvió a fluir, sí, el agua. ¡Qué bueno! Se empiezan a mover muchas cosas con Aqualid. Y principalmente las emociones. Qué buen regalo que estás haciendo antes de cerrar el año, ¿eh? Me encantó, porque, atención, lo dijo recién y por si no quedó claro, seguro me van a preguntar después, ¿cuánto cuesta? Porque pasa que cuando está la tanda, estamos charlando, me encuentro con los mensajes, ahora el mensajero lo tengo afuera, que me dicen, ¿cuánto cuesta el taller para poder iniciarme? Es contribución voluntaria. Contribución voluntaria, lo que sientas, sí, siempre. Desde lo más sentido, bueno, vos que sientes en ese momento y lo otorgas, ¿no? Perfecto. Es como un intercambio energético, por así decirlo. Valorar también tu tiempo y valorar al otro. Maravilloso. Tanto en la terapia como también en el taller. Perfecto, perfecto. Yo los invito en el taller que, por lo menos para que experimenten el primer nivel, ¿sí? Y sientan esa frecuencia del agua. Y también se tome conciencia. En el taller vamos a ver videos respecto al agua, estudios científicos. Ajá. Sí, y vamos a ver práctica. También se estudia un símbolo que va hacia los animalitos. Ay, qué bueno. Tener mayor telepatía. Ajá. Con los animales. Sí, una mayor comunicación. Qué bueno. Qué bueno. Y otra cosa que estoy leyendo aquí como propósito de la Aqualid, que es salvar la Tierra y establecer el estado de equilibrio natural del planeta, que es algo que justamente hoy hemos empezado a ver, en el programa, en el inicio, hemos destacado. No es que hemos empezado a hacerlo, porque lo venimos haciendo hace mucho, pero esto de iluminar al planeta, que hace tanta falta, o sea, que lo podemos hacer con Aqualid también. Tal cual. Porque el primer nivel se te enseña, el enfoque está hacia vos. Bien. ¿Sí? Que uh-huh. practiques en vos. Qué bueno. Qué se mueve, cómo sabes utilizar esa simbología, uh-huh. qué aparece también, porque a partir de que trabajas en vos, cambia el entorno, ¿no? En el segundo nivel ya es trabajar con el ambiente, uh-huh. ¿no? A través de simbología. Uh-huh. Armonizar lugares muy contaminados. Uh-huh. También se te puedes reunir en grupo y dedicar o intencionar con la simbología la mejor onda, digo yo, sí, para ese lugar. Uh-huh. ¿Sí? O si hay mucha sequedad. También hay símbolos de la abundancia, lugares que están en escasez, campos, ¿sí? Claro. Y el tercer nivel es un poquito por título, la manifestación del agua. Uh-huh. ¿No? Una mayor conciencia y también haber anclado ese elemental en vos y en el entorno. Es muy importante tomar conciencia del agua hoy por hoy. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo no me quiero meter en temas puntuales, pero es muy importante. Yo te pregunto, ¿qué harías si no tuvieras agua? No, sí. Yo no sé qué haría, o sea, no puedo estar sin agua, porque primero para tomarla, luego uno toma conciencia de que, por ejemplo, si me tengo que bañar sí o sí todos los días, y si puede ser dos veces al día, y si no fuera el agua, alguna vez lo he pensado, ¿con qué me baño? A ver, es como raro. Tal cual. Puedo imaginar. No puedo imaginar mi vida sin el agua, o sea, es que por eso me quedé en un momento pensando y viendo cómo el tomar conciencia de lo importante que es el agua para nosotros, sí. es maravilloso. Primero, yo vivo agradecida del agua. Es más, si vos tomás contacto con, o sea, conciencia con el agua, es como que también tu cuerpo, las moléculas empiezan a manifestar de una manera muy positiva. Uh-huh. ¿Sí? Lo que pasa es que volvemos al principio, esto que dijiste. Sí, miedo a sentir, miedo a lo emocional. Estamos mucho en el cuerpo mental, ¿sí? Sí. Todo es rápido, todo es especulación, pero el cuerpo emocional, ¿qué pasa? Claro. Sí, recién lo atendemos cuando nos viene una enfermedad, sentimos, ¿sí? Nos lleva a atender esa parte. Bueno, con Aqualit se atiende esa parte sin que vos estés enfermo, sin nada. Ajá. ¿Qué? Es muy, me gustaría decirte que es muy bonito. A comparación de otras técnicas. Y, sí. ¿Y qué sucede? A ver, ¿pueden fluir, ya que vos decís atención y prestar atención al agua, pueden fluir emociones como el llanto luego de hacer práctica de Aqualit en mí? Totalmente. Y no saber el llanto, por qué. Llanto, depuración. Ajá. ¿Sí? También, ¿sabés lo positivo que tiene Aqualit en esto? Que es... los fluidos se empiezan a activar en vos. Ajá. Acá yo notaba en San Juan que es, viste, la parte de los ojos, sí, sí. La garganta, los movimientos, viste que hay muchos problemas articulares y todas estas, sí, cosas. Sí, sí. Bueno, yo no soy médico ni nada, no me voy a meter ahí porque, viste, me la he hecho, por así decirlo. Sí, pero sí. Es muy importante porque te lubrica, te hace sentirte de otra manera, más, ajá, feliz. Los ojos se te lubrican. La voz se te armoniza mucho más. Mm. También los órganos que depuran, ¿sí? O que filtran el tema de del agua, ¿no? A través de la sangre se te mejora. Al trabajar. Ah, claro, tenés razón. Exactamente. También es líquido. Y sí, todo lo que sea líquido, ahí está Aqualit, ¿no? Es que yo me imaginé agua solamente, ¿no? No. Estamos hablando de todos los líquidos. Exactamente. Qué sí, bueno. Sí. Es muy bonito. O sea, aquí es muy completo, entonces. Y con los animales es muy específico, ¿sí? Uh-huh. Porque esta canalización que tuvo Sabine Blaise con el ángel Ariel representa mucho a lo elemental, uh-huh. ¿sí? A la tierra. Entonces, él te trae la información de qué tanto vos te conectás con los animales. Bien. ¿Sí? Ajá. Que veas esa sensación de que si un animal te huye, ¿sí? Se te acerca, porque todo eso te está manifestando, te está diciendo la parte emocional que vos tenés. Ajá. ¿Sí? Si la tenés desarmonizada o no. En definitiva, Aqualit te enseña a ser un poquito más consciente y más observador. Eso te iba a decir. Bien, bien, a abrir un poco más los ojos. Uh-huh. Qué bonito. Mira, creo que acá arde, ya voy a ver bien el mensajero, preguntando y bueno, es queriendo saber el horario del taller, porque está maravilloso. Sí, mira, es un horario muy flexible, uh-huh. y es muy práctico el día, es día viernes, 15 a 21 horas, temprano. De 15 a 21 horas. 21 horas, sí, y compartimos ahí la teoría, se ven PowerPoint, se entrega información y después la iniciación. Uh-huh. Si a lo sumo el grupo es muy picante, como digo yo, uh-huh, muy power, bueno, podemos arreglar otro día para la iniciación, pero lo ideal es hacerlo todo ese día porque es simple. ¿Sí? Perfecto. A partir de la iniciación empieza un proceso de depuración, lógicamente, y más con el agua. Perfecto. Así que prepárense y llévense pañuelitos. No, pero aparte de los pañuelos, va a salir el agua por todos lados. Se me ocurre, hay mucha gente que ya ahora con el verano hace retención de líquidos, y eso también sí, es un mensaje, ¿verdad? Totalmente. Que salga por todos lados, dice, por los ojos, por donde sea. Con tan solo mirar el agua te das cuenta de cómo trabaja todo, ¿no? Si sos, haces observación del agua precisa, ¿no? De cómo se mueve, cómo se estanca, ¿no? Uh-huh. Cómo a través del tiempo puede fluir o romper algo o atravesar un obstáculo, ¿no? Uh-huh. Tiene mucha resiliencia el agua. Ajá. De eso aprendemos con Aqualit. ¿Qué tal? Me encantó. La verdad, te agradezco un montón, porque lo siento así, que es un regalo, que espero que lo sientas de esa manera vos. Antes de terminar este 2016, mira que hemos venido trabajando intensamente en muchas cosas, en muchos temas, y que justo que hoy estamos enfocados en el mirar para adentro. Hemos hablado en la aceptación, que a veces a todos en un punto nos cuesta aceptar algo. Que luego de que hemos tocado todos estos temas y que hemos jugado un poco con el tema de Imagina, el tema de John Lennon, y enviar con agua luz al planeta, aparezca Gabriel a hablarnos de Aqualit. O sea, vieron cómo está todo conectado. Y que puedas recibir este regalo, si hoy lo sentiste, programarte para el próximo viernes, obviamente previo aviso, porque hay que preparar material. Sí, más que todo se prepara material y el también lugar, el lugar, ¿no? El lugar. Sí, para que ese lugar no se ocupe. Perfecto. Directamente y estemos todos tranquilos, cómodos. Bien. Sí, lo ideal es, bueno, comunicarse con mi celular o con Prana. Bien. Ahí con Vicky, que, bueno, ha aportado este lugar que es magnífico, para hacer estos talleres que tienen que ver con precisamente con la sanación, con encontrarse en un poquito más. Sí, así que bueno, ahí está la guardiana auspiciando todo. Me encantó, de verdad que sí. Tómalo, si lo sentiste, ahora decimos tu teléfono directo y vamos, por supuesto, a decir el de Vicky también, el de Prana, y va a sonar allí. Lo importante es que vos puedas elegir si lo sentiste. Empezamos con el tuyo. Dale. Es 264-4-701-928. Perfecto. Y si no, directamente con 264-443-0000, que es súper fácil, el de Victoria y a Lorenzo. Victoria y a Lorenzo. Y no sé si está el fijo, que es 422-6888. Gracias, lo dijo porque lo estaba por buscar. Sí, digo, a ver si me acuerdo, hay días que ni me acuerdo. Buenísimo. Así. Bueno, ahí están los tres números, igual suena aquí en el cierre, Prana, pero destaquemos también el tuyo una vez más. Dale. ¿Así, abreviado? Sí, por favor, bueno, por favor. 264-4-701-928. Lo que sea, lo que sientan, le consultás o al 264-443-0000. Ahí está, WhatsApp, que es lo que por ahí más piden ustedes y es más práctico. Exacto. Y un mensaje que, bueno, final, con Aqualit, que no se preparen ni nada, que vayan con ropa cómoda. Buenísimo, que la me comuniquen que van a ir, el nombre, para yo preparar el material. Pero a fluir, no tienen que saber nada, directamente ir totalmente vaciados de pensamiento. Si hay alguien que dice, está en este momento, ay, pero yo soy una simple ama de casa, maravilloso. Totalmente, mejor. No soy terapeuta, sí, mejor todavía. Mejor todavía. Sí, porque los conocimientos, tantos conocimientos por ahí, viste, llenan y no dejan entrar más el agua, justamente. Coincido. Las emociones. Coincido plenamente, gracias, bueno, Gaby, no, de verdad. Gracias a vos. Un muchísimas placer, gracias. Y gracias por ese regalo para la audiencia, para todos. Bien, hoy la posibilidad de que elijas, o en una sesión, o más aún todavía, esto de encontrarte vos y fluir, eligiendo Aqualit, en Prana. Gracias, Prana. Besos, Vicky. Gracias. Prana, centro de luz, sanación.